Bueno, muy bien, aquí estamos en Todos en Cuero, empezando la segunda media hora. Estamos esperando para enganchar la comunicación con Maximiliano Burguard, que, bueno, a quien ayer, ayer leímos su nota, que había salido en claro, que había sido replicada en Orsay, en La Política Online. Y en Tucumán Hoy. Exactamente. En Tucumán Hoy. ¿Qué donde contaba? Denunciaba, claro, una fundación del PRO y de Estados Unidos y la embajada norteamericana detrás de la crisis que se generó en Tucumán, las denuncias y acusaciones, directamente la presentación de la querella de Cano, ¿no? Así es. ¿Por qué parece que las cosas no salen solas, ¿no? Uh-huh. No es espontáneo que te hacen que te anulan una elección. Y, no te, es magia, diría hacen, Cristina. No. O te hacen una operación en el Congreso. Bueno, ya estamos comunicados con Maximiliano Burguard, que es periodista especializado en temas internacionales y columnista del periódico online Tucumán Hoy. Burguard, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Acá estamos con Jorge Alperí para charlar un ratito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un abrazo grande para vos, para Jorge. Bueno, no tengo el placer de conocerlos personalmente, pero los escucho seguido y los sigo con mucha atención por la calidad de lo que están haciendo, tanto en la radio como en el canal público, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo fue, Burguard, que se enteró de esto que estaba pasando, de esta fundación, etcétera, todo esto que escribió en la nota? Realmente, yo creo que nos pasaba a los tucumanos, creo que también a todos los argentinos, había como un vacío en el intento de tratar de entender lo que estaba pasando en Tucumán. Nadie terminaba de explicarse por qué sucedían este tipo de cosas tan coordinadas entre sí, por qué la presencia de Amaya en la fórmula con el radicalismo. Y bueno, y uno que está en esto, a mí me empezó a parecer que lo que estaba pasando en Tucumán era una operación con todas las características de las propuestas que hace Jerry Sharp en su teoría del golpe suave, que usted lo debe conocer mejor que yo. Ajá. ¿No es cierto? Y me empecé a buscar qué cosas en común había entre los principales protagonistas, y bueno, eso salta a la vista, está en internet, cualquiera lo puede ver. Las tres personas más importantes de este proceso, los tres protagonistas principales de la crisis y el caos que se intentó instalar en Tucumán, pertenecían a esta organización, la Red de Acción Política. Y en cuanto uno empieza a abordar un poquito esta Red de Acción Política, ve que detrás de la red está fundamentalmente este organismo dependiente del gobierno de los Estados Unidos, que es la National Endowment for Democracy, una organización, vos lo decías temprano, creo, Carlos, creada por Ronald Reagan, sí, en su momento, y Ronald Reagan lo crea, y en los fundamentos de la creación de esta organización se dice para desarrollar tareas que hasta ese momento venía desarrollando la CIA en los países latinoamericanos y en el mundo, ¿no? Que era una tarea de captación de cuadros políticos para un proyecto que ellos plantean como la promoción de la democracia y el libre mercado, dicen los fundamentos, uh-huh, como si fuera lo mismo, ¿no? Como si, uh-huh, no hubiera democracia, uh-huh, sin libre mercado, y con la idea, según ellos, ¿no?, captar un plantel de políticos, digamos, aparentemente de ideologías opuestas, pero que puedan coincidir en un programa promovido por los Estados Unidos al servicio de, fundamentalmente, y esto lo dicen cuando lo crean, del capitalismo global, ¿no? Es decir, lo que vos decís, Maximiliano, es que se ha creado como una especie de colectivo que cruza transversalmente algunos partidos, también sectores rurales, porque vos hablas de los 30 tractores que están plantados en la Plaza de Independencia y en San Miguel. Y fíjate, Jorge, qué casualidad, sí, ellos definen esta especie de transversalidad ideológica, uh-huh, como dicen ellos, el desarrollo de la poliarquía, así lo llaman, ¿no? Uh-huh. Digo, es sintomático que una estructura estrechamente ligada a la RAP y a la NED, que es este organismo internacional, sea nada más y nada menos que esta empresa poliarquía que integran todos hombres vinculados al PRO, ¿no? Ahora, vos viste en tu investigación, digamos, encontraste otros episodios fuera de Tucumán donde estuvieran operando también de manera coaligada. Sí, no, evidentemente, y no solamente, bueno, aquí en la Argentina no he podido ver otros episodios, pero hay una serie de antecedentes que son investigados y denunciados por varios del servicio de inteligencia, digamos, latinoamericanos, ¿no? Hay pruebas de que las operaciones que tienen que ver con el plebiscito de 1988, organizado por Pinochet en Chile, y la elección de 1989, estuvo financiada por la NED, ¿no? Uh-huh. Hay también documentación de que la NED financió el golpe a Chávez en el año 2002 en Venezuela, que participó de las movilizaciones que terminaron con la expulsión de Aristide, presidente de Haití, en el 2004, que participó en el golpe militar que lo desalojó del poder a Zelaya. Y fíjate vos que también está investigado, y esto es importante, porque acá hay un personaje central en todo esto, que es el señor Ramiro Tagliaferro, que ustedes lo conocen muy bien, es el esposo de María Luisa Vidal. Creo que usted está en Buenos Aires, lo sabe mejor que yo, tengo entendido que es candidato a intendente, inclusive de Morón en este momento, uno de los socios de Poliarquía, y que es acusado casualmente de haber participado en las operaciones desestabilizadoras del golpe de Chávez, en lo de Aristide y en lo de Zelaya. Está estrechamente vinculado Pablo Ferro con un venezolano que opera en la Argentina, que se llama Ernesto Tinoco Egui, que es el representante del partido de Leopoldo López acá, y todo indica que Pablo Ferro y Tinoco Egui son cuadros operadores directamente vinculados y a sueldo de la NED. Por eso es que Tagliaferro, si ustedes ven en las páginas online, ustedes van a ver que no aparece Tagliaferro en la mesa directiva de la RAP, que coincide con los propietarios de Poliarquía. Aparece, bueno, Alan Klutenbach, que seguramente ustedes lo han conocido también porque tuvo bastante exposición mediática en algún momento por un secuestro que no recuerdo si era el padre de él, sería el padre de él, ¿no? Porque era un hombre ya de edad. Sí, creo que era un hijo que intentaron secuestrar. Es un hijo de Clutterbuck que fue secuestrado en los años 70, exactamente. Claro, claro. Ahora, te pregunto, Maximiliano... Actualmente Clutterbuck es el coordinador de los equipos técnicos de Patricia Bullrich, ¿no? Es el CEO de RAP y presidente de Poliarquía. En RAP también está Sergio Bertin, que también es uno de los dueños de Poliarquía. También está, pertenece a la RAP. Fabián Perochovny, que también es uno de los dueños de Poliarquía. Fabián Perochovny creo que es vocal, y Bertin está en el consejo asesor que preside a Guinness, ¿no? Maximiliano, hay otras fundaciones que son también... Te termino antes, brevemente, Jorge, de comentar lo que vos me preguntaba de otras operaciones. La NED ha invertido $260,000 en una campaña, esto está denunciado por Rafael Correa, en la Fundación Latina de Estudios Sociales y de Estudios de Medios para... frenar la aprobación de la ley de medios ecuatoriana, ¿no? Y lleva, desde que asumió Evo Morales en Bolivia, gastado en aporte a fundaciones $11,800 millones. Y en Cuba, desde que se fundó en 1983 a la fecha, lleva gastado 15,700 millones de dólares, ¿no? Maximiliano, te llevo acá. A la de las otras fundaciones, sí. Permíteme que te haga una pregunta. Esta fundación RAP está conectada con las otras fundaciones donde está la gente del PRO, digo, Pensar, sí. Sofía. Mira, te digo fundamentalmente cuáles son las organizaciones, según lo que yo he investigado, que operan directamente financiadas y con políticas de alguna manera decididas desde la National Movement for Democracy, o la NED, ¿no? En primer término, la SAP y CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas, que casualmente creo que también fue denunciado por Gustavo Silvestre en estos días como una de las de las que facturaron plata y sacaron plata en negro de la Cava. También está CADAL, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Ajá. Son las fundaciones que con más fuerza operan ligadas al NET, y bueno, también está Periodistas Sin Frontera. Ajá. Y algunas otras reciben subsidios. Yo no te podría decir si trabajan directamente vinculados al NET, pero reciben subsidios fuertes del NET, FOPOA, Poder Ciudadano, ajá, Cambio Democrático y varias más, ¿no? Ajá. Es una hermosura todo esto. No creo que ninguno de ustedes esté vinculado a FOPE. No, para nada. Me recordaba... Invierten 30 millones de dólares anuales desde la NET en 1000 ONG que están distribuidas en 100 provincias, ¿no? Ajá. En 100 países, perdón. Ajá. Y bueno, vos ayer te preguntabas, para un poco, ayer te preguntaba con sorpresa algunos nombres, ¿no? Y, sí, había nombres que me sorprendían. Sí, a mí también me sorprenden, sobre todo. Digo, si uno se pone a ver con un poco de sutileza y con un poco de confianza, sin que caiga uno, yo voy a hacer como hace normalmente en tu programa, Telma Suriani, que aclara que no adhiere a teorías conspirativas, pero la realidad es tan fuerte que uno termina no creyendo en lo que ve, ¿no? Yo tampoco, a mí me da la impresión de que hay adherentes, yo diría clase A o adherentes clase B también, ¿no? Ajá. Algunos adherentes que son plenamente identificados no solamente con la red de acción política, sino también con los objetivos de estos organismos, estos servicios de inteligencia norteamericanos, ¿no? Claro, pero bueno. Casualmente hay conflictos, te comento, internos entre los adherentes a la RAP, entre aquellos que viajan a todos lados y pasean por el mundo, y otros adherentes a la RAP que no los mandan ni a Santiago del Estero, ¿no? Esto, ha habido discusiones, inclusive tengo entendido que casi este problema termina con una pelea fuerte entre Beresteyn y Pedochorny, que casi hace que se vinculen poliarquía de la RAM, ¿no? Está bien. Igual estaría bueno que estos adherentes que no están de acuerdo con estas cosas se fueran. Sí, por lo menos que se enteren, ¿no? Que se enteren, estaría bien. Pero digo, lo interesante, Maximiliano, es que uno generalmente ve en las noticias a los personajes, referentes políticos, declarar, denunciar, y ve a los partidos que hacen alianzas, y por ahí se conoce menos, aunque uno pueda sospecharlo, pero saberlo es otra cosa, que existen coaliciones que se forman a través, cruzando partidos, organizaciones, fundaciones, hasta organizaciones rurales, porque este caso que vos incluís, Casaña, creo que se llama el directivo rural que coaligó Casaña. Claro, que puso los 30 tractores ahí en la plaza. Sí, que también pertenece al RAP. Es diputado nacional, ¿no? Ajá, pero en este caso con un presunto reclamo rural, digamos. Está reclamando un tema que en realidad tendría que poner los tractores en Plaza de Mayo, Jorge, porque está reclamando un problema de alicuota de impuestos que tiene que para que ponen los tractores para que el gobierno provincial gestione ante el gobierno nacional una baja impositiva. Realmente un absurdo desproporcionado tirar 40 tractores que vos pasás por ahí y te hace, si hay fotos que uno vio esa foto donde están los tanques del ejército el 24 de marzo ocupando las plazas, y son iguales, ¿no? Vos no ves esos tractores y te trae esa remembranza, una cosa impresionante. Tractores sitiando la plaza pública principal de la provincia de hace 2 semanas, inclusive hubo un pedido hoy de Monseñor Seca para que los retiren para, como hoy es el aniversario de la Virgen de la Merced, en Tucumán es un hecho muy importante, es el día de provincial y hay una procesión que se hace todos los años para poder hacer la procesión, ¿no? Realmente una cosa terrible, pero es parte de este intento destituyente que se ha iniciado en Tucumán y, como decimos en la nota, y ustedes coinciden, lo han dicho varias veces, apunta a si no pueden impedir el acceso a la presidencia de Daniel Scioli, que llegue en un nivel de debilidad similar al que han logrado con Nicolás Maduro o con Dilma Rousseff, ¿no? Y con las consecuencias que tiene. Hoy vemos cómo logran ellos imponerle las políticas neoliberales y a los ajustes a Dilma, sobre todo por la situación de debilidad que tiene. Claro. Bulgo, alguna última reflexión te pido, porque de todo esto estaba, viene hablando la presidenta, ¿no? Que está diciendo, miren al norte, sí, que estas cosas no salen de acá. Sí, lo comentamos, lo comentamos también en la nota. Claro. Evidentemente, la presidenta tiene que guardar las formas, de alguna manera, no puede hacerse cargo de decir lo que por ahí nosotros, los autodenominados periodistas militantes, tenemos la responsabilidad de hacer saber, ¿no? Pero ella viene marcando en varias oportunidades, ¿no es cierto?, y señalando esta participación de los Estados Unidos, que está realmente desesperada. Carlos, vos lo sabés, Jorge también. Uh-huh. Ellos primero intentaron en los años 70 con sangrientas dictaduras militares. Después, cuando vieron que el repudio, que no podían sostener esas dictaduras, inventaron la mentira de presentar candidatos supuestamente populistas, que hablaban de la revolución productiva, de Salariazo, del hermano Noriega, y que terminaron sirviendo los intereses de los liberales, como fue Collor de Mello, Carlos Menem, como fue Paz Zamora en Bolivia y muchos otros, cuando esta mentira que tenía patas cortas no dio más resultado porque la gente vio quién era y no lo votaban más. Bueno, empezaron con estas políticas de golpe suave, ¿no? Casualmente, a la NET la funda Ronald Reagan en 1983, ¿no? Así es. Bogart, te agradecemos muchísimo esta charla y, bueno, te vamos a volver a llamar cuando tengamos más mugre. Estoy a tu entera disposición, Carlos, tuyo, de Jorge y, bueno, y por supuesto, de todo el encuentro, ¿no? Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte. Hablábamos con Maximiliano Bogart, que es periodista especializado en temas internacionales del periódico online Tucumán Hoy. Ya venimos. Todos en cuero.